no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía después de la doctora Elba Garber. Juntas, la doctora Elba Garber y yo dimos en llamar a este programa allá en el año 2001 en nuestras manos. Ese es el significado importante cada día, saber que nosotros somos los que debemos y los que podemos cambiar nuestra historia, cambiar nuestra vida. Y en mi parte es a través del encuentro con los ángeles, y como conectándome con los ángeles, como conectando, por eso soy autora y escritora y editora de los libros Oremos, Luz de Ángeles y Ángeles a tu Alrededor, donde hablamos en cada oportunidad con los ángeles, aprender a pedirles, aprender a decirles. Y cada primer sábado de cada mes, o sea, el primer sábado de cada mes, pueden participar conmigo de un encuentro con ángeles. Este próximo sábado, 4 de junio, tenemos un encuentro con los ángeles de la serenidad, de la armonía, de la paz, de la claridad. Este sábado nos vamos a encontrar con la fortaleza que nos da estar serenos, estar tranquilos, encontrar la paz interior, parar la pelota de tanta locura y poder decir, a ver, basta de estrés, basta de que me lleven por delante, basta de sentirme desprotegido como una hoja en la tormenta, basta. Este sábado vamos a hacer un taller armonizador, desde el comienzo, durante y especialmente en el final, donde vamos a trabajar con la serenidad, la armonía, la paz, todo lo que las herramientas necesarias, y quiero hacerles hincapié en esto, existen gestos sagrados llamados mudras que nos ayudan a conectarnos con los ángeles, no solamente con el pensamiento y la palabra, sino con la actitud. Ponemos el cuerpo en manos de los ángeles de determinada forma. Así que los mudras y los ángeles también va a ser parte de este taller del sábado próximo, del 4 de mayo. ¿Cómo podemos conectarnos para que en algún momento, en cualquier momento, que no te salen las palabras, con un gesto ya estás invocando a los ángeles para estar mejor? Bueno, vamos al ángel que nos va a acompañar en el programa del día de hoy. Antes que me olvide, si querés recibir durante el programa, un ángel y un mensaje, nos llamas al 4-789-9014. 4-789-9014. Esa es la línea para conectarse con nosotros, para conseguir los libros, para anotarte para los talleres y durante el programa para pedirnos un ángel y un mensaje. Bueno, vamos al ángel que nos va a acompañar en el programa de hoy. Viene a nosotros el arcángel Uriel. Su nombre significa luz de Dios. Está para traer la luz a nuestra vida, pensamientos y actitudes. No hay caminos oscuros cuando lo invocamos. Las dudas se despejan y el cielo se aclara, como nuestros pensamientos. Es el arcángel que trae la providencia divina, la abundancia, debido a que nos permite ver con claridad los objetivos y hacia dónde debemos seguir. Nos haremos prósperos porque sabremos encontrar la salida. Este arcángel tiene una rama de olivo en sus manos. Significa la paz y la prosperidad. Cuando no sepamos cómo seguir o hacia dónde ir, podemos pedir su ayuda y veremos cómo el camino se aclara. La luz de Dios llega e ilumina todo. No habrá dudas, nos señalará la senda correcta para nuestro aprendizaje. Podemos pedir su luz diciendo: Arcángel Uriel, tú que eres luz de Dios, te pido que ilumines, ahí menciono qué situación, a qué persona, o simplemente mi vida. Entonces no te quepa duda de que no te olvides de pedirle por nada, le estás pidiendo porque ilumine tu vida. Entonces, Arcángel Uriel, tú que eres luz de Dios, te pido que ilumines mi vida para poder continuar mi camino, sentir la mano de Dios y la prosperidad llegando a mi vida. Gracias, sé que me escuchas. La luz llegará, no nos cegará, todo lo contrario. Será maravilloso ver el camino y completar nuestro crecimiento espiritual. Y ahora le vamos a pedir al Arcángel Uriel que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Y recibir luz, luz, prosperidad, serenidad, claridad. Uriel, ya su nombre indica eso, ¿no? Ya nombrar a Uriel es decir luz de Dios. Pero si no te lo acordás en el momento puntual, en el momento en que sentís que te cierne en la cabeza la duda, el miedo, la preocupación, la oscuridad, en cualquiera de sus pequeñas y grandes formas. No te olvides que la oscuridad no se manifiesta tan solamente en cosas graves y en cosas oscuras, evidentes, en pequeñas, simples, sencillas, ¿no? ¿Te acordás que el desaliento es una de las mejores herramientas por donde entra? Entonces, la desesperanza, la falta de fe, el enojo, el que estemos enojándonos y criticando y siendo jueces de todas las situaciones que pasan a nuestro alrededor. Es una forma de que esté la oscuridad invadiéndonos. Bueno, Uriel, luz de Dios. Si vos no sabés, no te acordás, estás tan opacada tu cabeza y tu corazón por las angustias, los conflictos, las situaciones, las reales y las que tenés, y las que temés, las que prevés. A veces estamos viviendo una situación buena, pero el temor nos hace no ver la buena que estamos viviendo y pensamos que todo va a ir para peor. O también pensamos que estamos muy bien y que obviamente la envidia, la mala energía de los otros me van a atacar. Bueno, eso existe, claro que existe, pero no se combate con más miedo. No, vos no puedes apagar el fuego con querosén. Y la oscuridad, el miedo, la angustia, la entrega al daño que te hacen es tirarle querosén al fuego. Entonces Uriel lo que hace es mostrarte luz. El camino de salida, no el camino de huida, sino el de salida, cómo vas dejando atrás las situaciones y las personas que te perturban, las situaciones y las personas que te complican la vida. Vas encontrando la parte positiva y sanadora de ese ser con el cual por allí pasas el día, ¿no? Tu trabajo, tu vida, lo que sea. Tenés un negocio y tenés una persona con vos trabajando, que esa persona es negativa y complicada, pero por ahí, bueno, es buena en lo que hace, y entonces vos decís, bueno, tengo que evaluar, y es una buena persona, lo que pasa que es negativa. Bueno, no puedo estar echando a todo el mundo negativo. Hoy por hoy no podrías tener a nadie al lado, porque todo el mundo está con una cuota y una dosis de negatividad. Algunas ciertas, las otras provenientes de miedos, de mentiras, de oscuridades, de un tiempo de mucha oscuridad que no se quiere ir, de un tiempo de luz que está tardando en llegar. ¿Cómo llega el tiempo de luz? El tiempo de luz llega invocándolo, pidiendo luz, pidiendo claridad, pidiéndole al Arcángel Uriel que me muestre el camino, pidiéndole al Arcángel Uriel que me dé fortaleza, pidiéndole al Arcángel Uriel que me limpie la mente, Que mis pensamientos negativos, que lo que escucho, lo que trago, no todo el tiempo, estar todo el tiempo recibiendo mensajes contradictorios, mensajes oscuros. Y yo, ustedes me escuchan a mí, los que me siguen desde hace muchos años acá, en esta radio desde el año 2001. Yo estoy en radio desde el año 96. Han pasado, calculen, distintos gobiernos, ¿no? Distintas clases políticas y formas políticas. Y ninguna de todas esas clases políticas, ninguna nos ha hecho el bien necesario. El único bien necesario los hacemos nosotros por nosotros mismos. Te podrás convencer que alguna política es mejor, la otra es peor, pero el que sale adelante, el que se pone de pie, el que decide quién entra y quién no entra en mi casa, en mi corazón, en mi mente y en mi vida, sos vos. Y el arcángel Uriel te puede ayudar a seleccionar mejor tu trabajo, tus actitudes, tu fortaleza, y lo que das y lo que recibís. Porque a veces recibimos el regalo de la amargura, a veces nos amargan, a veces parece que tuvieran la voluntad permanente de pincharnos donde nos duele, por cualquier circunstancia. Y yo digo, pero vos ves a la gente mala. No, escucho todos los días aquí en mi escritorio, aquí desde donde les hablo, escucho todos los días la angustia, el estado de miedo, la preocupación, y ni hablar en los talleres. Entonces, siempre mi mensaje fue de ángeles, siempre fue encontrate con los ángeles, recibilos, pediles, recibilos y mandalos. Uriel hace eso en tu vida. Uriel te ilumina para que puedas ver el pedacito que tenés aquí, el ahora, y despacito vos vas viendo que vas enfocando el camino. Despacito es como cuando vas con una linterna y ves dónde vos estás. Ahora que hubo tantos y hay tantos cortes de luz, vos vas viendo con la linterna el espacio en el cual estás pisando. Vas viendo un poquito más adelante y un poquito más adelante, pero no podés ver mucho más allá, porque está acotada tu visión. Entonces, para no caerte, para no cometer errores, vos tenés que señalar tu camino, el aquí y el ahora. Bueno, eso hacía el arcángel Uriel. Te ilumina el aquí y el ahora. Y de tantos aquí y ahora de iluminados, cada paso que diste lo diste seguro porque veías dónde tenías que poner el pie, tan simple como eso, hace que después, cuando llegás a uno de los objetivos, al primero de los objetivos que te hayas puesto para llegar, vas a ver que encontrás la luz y para seguir adelante. Y cada paso está iluminado. Cada paso, hay gente que me dice, no, pero ¿qué voy a ir a dónde querés que vayas si estoy estancado en el camino? Bueno, con Uriel, vos no sé si vas a ver por qué estás estancado por ahora, lo vas a ver después eso. Ahora vas a ver cómo salir de este estancamiento. Ahora vas a ver cómo avanzar y salir de este espacio de estancamiento. Eso hace en tu vida el arcángel Uriel. Vos tenés que estar abierto de mente, de corazón y de energía para que tu vida se ilumine. No depende de los otros, no depende de nadie, no depende de mí que te diga todos los programas estas verdades concebidas y sentidas con mucha fuerza porque han sido vividas. Yo tengo la certeza de que cuando no sé nada, cuando no puedo ver claro, cuando mi cabeza está embotada, yo junto mis manos y le pido a Uriel que me dé luz y que me dé claridad. Y si tengo que poner mis dos manos es como para rezar, ¿no? Unidas, cerradas, sobre mi frente, apoyarme en mi frente y decir, Arcángel Uriel, dame luz, dame claridad de pensamientos, de actos. Y si son en mis sentimientos, poner mis manos así cerradas sobre mi pecho y pedirle al Arcángel Uriel que me dé luz en mis sentimientos, en mis preocupaciones, en lo que me tiene angustiado, salir de las angustias de la mano de los ángeles. Y les aseguro que va cambiando en el mismo instante mi sentir, porque estoy en una conexión inmediata. Nosotros el sábado vamos a hablar mucho sobre esta conexión inmediata, que son los gestos sagrados, que son las mudras, que son poner las manos En nuestras manos están llenas de terminales y de conexiones. Esas conexiones justamente hacen ese proceso, conectarnos. Y si conocemos que pedir luz, cada vez que necesito luz y claridad, pongo mis manos de determinada manera, por allí, no es que no hace falta rezar. Yo ya le estoy dando a mis manos, a ese acto, ya se lo di esa orden en un momento, me diría que quiero luz. Entonces, quiero luz, quiero Uriel en mi vida, o quiero protección, o quiero sanación, o quiero claridad, vuelvo a Uriel, quiero verdad, quiero justicia, quiero poder. ¿Y cómo voy a poder? Esto lo vamos a charlar muchísimo el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Además de aprenderlo, porque te lo transmito, pero además aprenderlo, meterlo en vos, porque te llevas los papeles, te llevas el trabajo hecho en ese mismo momento, es una actitud de cambio. Es decir, suelto lo que me angustia, suelto lo que sistemáticamente atraigo a mi vida, lo que dejo entrar. No dejo entrar más que el sol, que la luz, que los ángeles y el amor en mi vida. Todo lo demás aprendo a correrlo del camino. Todo lo demás aprendo a estar tan sereno que veo. Es como cuando vienen a tu puerta dos personas, una luminosa y la otra oscura. ¿A quién dejas pasar? Cuando vos estés bien, cuando vos estés seguro y cuando vos empieces a sentirte fortalecido, vas a dejar pasar a las dos, porque la otra ya sabes que no te hace daño. Hoy por hoy, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, está el por las dudas, el miedo, la angustia, me quita la serenidad lo que puede pasar. También nos quita la serenidad lo que ya está pasando o lo que ya te está pasando puntualmente. Bueno, el sábado, a partir de las 4 de la tarde hasta las 5 y media, tenemos un encuentro intenso con los ángeles para serenarnos, para armonizarnos, para encontrar la paz y avanzar en el camino. Este es el taller que vamos a dar, es el encuentro con los ángeles del mes de junio, sábado 4 de junio a las 4 de la tarde. Si te querés anotar, nos llamas 4789-9014. 4789-9014. Bueno, ya tengo los mensajes aquí, los ángeles y los mensajes, así que arranco con ellos para quienes han llamado. Lucy de Pilar, para ella, el ángel de la sanación. Y el mensaje es, aquí estoy, ya no estás sola, cierra tus ojos, te estoy abrazando, ¿lo sientes? Somos uno para esta misión, juntos encontraremos el éxito. Para Nelly de Lomas, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Susana, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Cristian de Belgrano, el ángel de la fe. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Romina, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. María de las Mercedes, de Hurlingham, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Ten en claro que eres la mejor obra de Dios. Estás hecho a su imagen y semejanza. En ti confía. Entonces, confía en él, ponte en sus manos y descansa. Pura de Olivos, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. Es el momento de actuar. Estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Hortensia de Palermo, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Sergio de Palermo, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Lo que pediste en oración viene en camino. Sigue. No te detengas. Lo estás logrando. Rosa de Almirante Brown, el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Susana de Aedo, el ángel de los milagros. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Y para los que se quedaron con las ganas y la necesidad de un ángel y no pudieron entrar, no llegaron a llamar, no se animaron, bueno, acá va, este es tu ángel, el ángel de la paz. Y aquí estoy. Es el momento de actuar. Estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Y para todos los que van a escuchar este programa grabado en algún tiempo, en algún momento, ya sea de www.cristinadelsolar.com.ar o de Facebook, de Cristina del Solar, soy la que tiene el angelito que tira corazones desde una nube, o en Luz de Ángeles, así por separado, allí yo cada programa lo voy subiendo, y en la página, lo que tiene de bueno la página, que además de escuchar los últimos programas, vos podés seguir bajando y entrar a escuchar todos los anteriores que están grabados. Creo que están desde el 2008 allí en esa página. Así que bueno, vamos, para todos los que van a escuchar el mensaje grabado después, el ángel del coraje. Y aquí estoy, permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograr. Entre mi tarea, y además de haber escrito estos libros de ángeles y además de tener este programa aquí desde el año 2001 y en otros radios de estados del año 96, o sea, 20 años ya llevo en radio, además de ese, mi trabajo es transmitírtelo cara a cara. Una vez por mes hacemos un encuentro con los ángeles. Este sábado 4 de junio es el encuentro de junio, donde nos vamos a encontrar específicamente con los ángeles de la serenidad, de la armonía, de la paz, de la claridad. Vamos a armonizarnos. Es un encuentro con los ángeles armonizadores. Eso te ayuda a sanar, a enfocarte en el camino, a estar bien con vos mismo, con el entorno, con tu misión en la vida, con lo que te toque hacer, con los permisos que te vas a dar, porque al estar en luz y en claridad, te vas permitiendo simple y sencillamente dar un paso cada día, y que ese paso sea luminoso, sea sanador, sea completo. Así que yo las espero este sábado en el encuentro con los ángeles, específicamente este, para encontrarnos con los ángeles de la armonía. Les cuento que vamos a trabajar mucho y vamos a entender cómo nuestras manos, cómo los gestos que hagamos con nuestras manos pueden ayudarnos físicamente a ese encuentro con los ángeles, física, mental y espiritualmente. No solo la palabra, no solo el pensamiento, sino nuestros gestos. Esto es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Anótate llamándonos al 47899014. Bueno, las dejo. Nos encontramos aquí, Dios mediante, el próximo jueves, aquí en AM 830, Radio del Pueblo. Como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, juntas hacemos en nuestras manos. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Bueno, te mando un beso. Salud crecerá y cualquiera podrá.